En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este martes 4 de febrero de 2025. Y lo hacemos como siempre desde la radio líder del deporte, Radio Marca Elche y Teleelch. Ya sabes que nos puedes ver y escuchar a través de múltiples plataformas. Recuerda, aparte de Teleelch en la televisión, lo puedes hacer en nuestra web, en nuestra app gratuita, en el YouTube y también lo mismo, pero en Radio Marca Elche. A través también, por supuesto, de la clásica del 101.4 en FM. Se acabó el cierre de mercado. Quien pensara que en este mercado invernal el Elche no se iba a sumar a la fiesta, no podría haber estado más equivocado. Un año más, la entidad que dirige Cristian Bragarnic no faltó a su cita y se convirtió en uno de los grandes agitadores del mercado, con varios movimientos a última hora, el último día. Si hace una semana nos lo dicen, no nos lo creemos. Y Eder Sarabia creo que tampoco. Pero la lesión de Yago de Santiago empezó a desencadenar todos los acontecimientos. Luego, el hecho de que Carlos Clerc tampoco se recuperase. Y a partir de ahí, 9 operaciones entre fichajes y salidas. Concretamente, 5 salidas y 4 fichajes. Y lo más importante, se ha mantenido a la columna vertebral, a los jugadores clave, entre ellos Nico Fernández Mercau, por el que el propietario del Elche ha reconocido una oferta de más de 8 millones de euros. Lo vamos a tratar de explicar todo, incluso ese trueque a ultimísima hora que en teoría, esperemos que en la práctica también, beneficia al Elche. Raúl Guti vuelve al Zaragoza y Marc Aguado, el deseado de Eder Sarabia, vestirá 3 años y medio la elástica franjiverde, más joven y con deseos de triunfar en el conjunto ilicitano. Jairo Izquierdo, lateral zurdo del Albacete. Pejiño, extremo zurdo de la Unión Deportiva Las Palmas, cedido. Jairo, traspasado. Germán Valera, cedido con opción de compra por parte del Valencia. Y Marc Aguado, hasta 2028, son las 4 incorporaciones. La ventaja, 2 de ellos vienen de ser titulares con sus equipos, Marc Aguado con el Zaragoza y Jairo con el Albacete. Y los otros 2, Pejiño y Germán Valera, bueno, vienen con menos ritmo y tienen que adaptarse porque el técnico lo que busca es rendimiento inmediato. Se han marchado 5 jugadores que han tenido poco protagonismo. Cris Salvador se marchó a la Superliga China. Mati Barcic, cedido en el Eldense. Rafa Núñez, que ayer renovó hasta 2027 para ser cedido al Cartagena. Además de Carlos Clerc, que queda libre. Y Raúl Guti, que se ha marchado traspasado al Zaragoza. El propietario reconoció oferta de Nico Fernández. También de Bambo Diaby, una oferta del fútbol norteamericano, de la MLS, e incluso de Rodrigo Mendoza, un club muy importante de aquí, es decir, del Real Madrid, para su filial lo quería por 3 millones de euros. Lo bueno de todo esto, da la sensación de que el Elche sí se ha reforzado en un mercado que no es sencillo, y que nos olvidamos ya del mercado invernal y hay que poner ya, se pone todos los esfuerzos y el foco en los 17 partidos que quedan para llegar a la tierra prometida, a Primera División, empezando por el Elche Tenerife del próximo domingo a las 2 de la tarde. Un millón de gracias a todos los telespectadores de Teleelche y oyentes de Radio Marca Elche que anoche seguían

todos los días Sweet Day Coffee and Drink. Tus desayunos, almuerzos, copas en Sweet Day Coffee and Drink. Y los fines de semana, Sweet Nights, el mejor tardeo y las noches más sugerentes, con reservado para grupos. Sweet Day y Sweet Nights en el centro de Elche, calle Pere Ibarra 10, Plaza Merced. Cerramientos Abatibles, tu cerramiento de terraza a medida con la empresa líder del sector de comercialización nacional e internacional. Pérgolas bioclimáticas, cortinas de cristal, techos fijos y retráctiles, protección solar. Orgullosos patrocinadores del Elche Club de Fútbol, consigue tu presupuesto sin compromiso en menos de 48 horas en el 965-118-345 o en cerramientosabatibles.com y obtén un 10% de descuento en tu pérgola bioclimática y cortinas de cristal. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en este 4 de febrero. Teníamos muchas ganas de que llegara este martes para que no tuviéramos que estar pendiente de la fuga de cerebros, de que la plantilla del Elche pues se quedase coja, y recordamos mucho las frases durante el último mes de Eder Sarabia de que no se vaya nadie, yo sería el hombre más feliz del mundo si me quedo con esta plantilla. Pues bien, sí se han marchado, pero se han marchado jugadores con poco peso en el 11 y han llegado jugadores que a priori van a tener mucho más protagonismo. Visto así, y sobre todo que no se ha marchado ninguna vaca sagrada, creo que hay satisfacción en el entorno franjiverde y sobre todo en el cuerpo técnico y en el club. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. La verdad es que no esperábamos esta agitación por cómo llegaba el Elche, pero bueno, con todo lo que ha ido sucediendo desde la lesión de Iago de Santiago y conociendo a Bragarnic, pues al final sí que fue una noche muy movida, y ayer lo contábamos en ese programa especial A Todo Gol Cierre de Mercado. Así es, Paco, menos mal que iba a ser un mes de enero tranquilo. Lo primero es dar las gracias a los espectadores de Teleelche y a los oyentes de Radio Marca Elche que nos acompañaron en el programa A Todo Gol Especial Cierre del Mercado. De media, el directo tuvo una audiencia solo en la televisión de unos 7.200 hogares, con picos de 8.000. Así que gracias en mayúsculas. Dicho esto, como bien dices, en cuanto a lo deportivo, el Elche ha cerrado el mercado invernal con los fichajes de Jairo Izquierdo y Marc Aguado en propiedad y las incorporaciones de Pejiño y Germán Valera en calidad de cedidos. Además, se han marchado Cristian Salvador, Carlos Cler, Raúl Guti y los cedidos Mati Barcic y Rafa Núñez. Anoche, un cuarto de hora antes de llegar a las 12, la dirección deportiva, con el propietario Cristian Bragarnic a la cabeza, abandonaba las oficinas del Estadio Martínez Valero, y allí estaba esperando el micrófono rojo de Teleelch en directo con Pablo López. Bragarnic se mostró muy satisfecho por el mercado invernal que ha llevado a cabo el club franjiverde. Bueno, vamos. Estamos contentos, creo que pudimos trabajar tranquilo, pudimos reemplazar las posiciones, ya sea por lesión o que nos faltaban, y bueno, esperamos ahora que rápido llegue el partido del domingo y tratar de recomponernos de la derrota. Sí, a ver, como digo, el primer objetivo es seguir consolidando el equipo, mostrando, creo, la línea, que es lo que trasladé siempre, de que tengamos una identidad, y bueno, a partir de eso el objetivo seguro es pelear ahí arriba. Ojo a la bomba que contamos en directo durante el programa. El Elche ha rechazado en este mercado invernal ofertas económicas muy importantes por algunas de las vacas sagradas de la plantilla. Un club sudamericano vino con 8 millones de euros más variables, que podrían alcanzar los 10, para llevarse a Nico Fernández Mercau. Rodrigo Mendoza ha estado tentado este mes de enero por el mismísimo Real Madrid. Iván Bodiaví ha contado con el fuerte interés de la Major League Soccer de Estados Estados Unidos, pero todos se quedan en el Martínez Valero, aunque como reconocía Bragarnik, respecto al 10, será muy difícil retener a Nico en verano porque hay un compromiso, al igual que sucedió con el delantero Lucas Boyé, de dejarlo salir al final de temporada si llega una buena oferta. 8 más variables que casi llegaban a 10, pero bueno, hemos hablado con el jugador, tomamos el compromiso que en junio seguramente va a ser más difícil retenerlo, pero estamos contentos. Por varios jugadores ha habido ofertas, por Bambo también, de la MLS, por Rodri, de un equipo muy importante de aquí. Pero bueno, creemos que lo importante ahora era seguir, como dije, todos juntos hasta el final y luego así evaluar. Es de agradecer la sinceridad de Bragarnik, sobre todo en el tema de Nico Fernández, para no llevarnos a engaños. Dejó entrever que, bueno, el compromiso, y se habló con el futbolista, era que se quedase para ayudar a que el Elche consiga el ascenso, y el compromiso es que probablemente se le venda el próximo verano. Yo creo que es mejor así que no esconder nada, para que el aficionado pues vaya poco a poco asimilándolo, ¿no? Y bueno, pues ahí está, insisto, el esfuerzo. Yo creo que en ese sentido Bragarnik se ha ido europeizando y españolizando, porque si vemos sus primeros movimientos, nada más comprar el club, pues trajo a Jorge Almirón, trajo a los Lukumi, Sánchez Miño, el ruso y compañía, que evidentemente no acabaron de funcionar. Y si vemos ahora mismo este mercado, el propietario le ha dado al entrenador español por el que él apostó, Eder Sarabia, lo que ha pedido: dos extremos, a Marc Aguado, Jairo, es decir, le ha dado jugadores españoles, nada de inventos, y creo que en ese sentido, hasta en la no venta de Nico Fernández, hasta en eso ha mejorado, primero porque la economía, gracias a su gestión, está siendo magnífica, números verdes desde que él llegó, pero también antes lo era, y cuando se ponía a tiro vendía. Bueno, pues no ha vendido por lo mismo que vendió a Lucas Boyé, que en teoría es un jugador todavía más importante, un delantero que mete goles y tal. Bueno, en otras circunstancias seguro que hubiera vendido a Nico Fernández Mercado, y seguramente por menos cantidad. Así que si esa es la cantidad, y no tengo por qué dudar que no sea esa, lo dice él, chapó por haber aguantado, y evidentemente entiendo que el Elche es un club vendedor y que en verano se le venderá, pero tú ya sabes que lo vas a vender y ya tienes que tener la cabeza en un recambio de garantías. Y lo que digamos que sorprendió, porque ya sabíamos que lo de Pejiño y Germán Valera en las últimas 24 horas estaba cerrado y faltaba pasar reconocimiento médico, lo que sí sorprendió a última hora, la presencia de Raúl Guti en el estadio, y ahí ya se dispararon todas las alarmas. Y al final se hizo el trueque con el Zaragoza, José Antonio. Es que el Elche fichó 3 jugadores en las últimas horas del mercado: Pejiño, Germán Valera y el trueque entre Raúl Guti y Marc Aguado. Habla Bragarnik sobre este último movimiento y sobre otro de los deseados por Eder Sarabia, el extremo Germán Valera. No, yo creo que Raúl es un chico que nos ha dado mucho en su momento, que también él necesitaba un cambio. Y bueno, ahí es donde tratamos siempre de buscar negociar lo mejor para el Elche. Creo que hemos hecho una buena operación. Y Valera es un chico que estamos contentos, que creo que en su momento no fue bien asesorado y hoy por suerte está con nosotros, y trataremos de que sea importante, ¿no?, para este recta final, para esta recta final. A priori, ¿suena bien o muy bien el intercambio para el Elche? ¿Por qué? Porque Raúl Guti, por lo que sea, quizás porque las expectativas todos las teníamos muy altas por el precio del traspaso, que sigue siendo el más caro en la historia del Elche, y en estos 5 años no ha rendido lo que todos esperábamos, ningún entrenador le ha sacado, y esto ya dice mucho, lo que todos esperábamos de Raúl Guti. No sé si ha tenido que ver el peso del lastre de esa etiqueta, el salir de su Zaragoza natal, pero eso puede pagarlo el primer año. Y creo que el primer año fue el que mejor estuvo, porque jugó en primera y empezó muy bien, pero fue poco a poco decayendo. Y creo que el Elche sale ganando en el cambio, primero porque trae un jugador más joven, Marc Aguado. Además, Raúl Guti se le renovó el año pasado antes de ir cedido al Zaragoza, le quedaba un año más. Marc Aguado viene por 3, con una buena edad, con lo que le gusta a Bragarnik. Y además es que es el deseado. Es que Eder Sarabia, entre Marc Aguado y Raúl Guti, claramente va a darle muchos más minutos a Marc Aguado que a Raúl Guti. O sea que a priori creo que el Elche sale ganando en el cambio. Ya hemos visto lo que ha dado de sí Raúl Guti, y Marc Aguado es un jugador que lo ha venido jugando casi todo en el Zaragoza y que conoce muy bien Eder Sarabia porque lo tuvo creo que hasta 3 años en el Andorra. O sea que es un soldado a las órdenes del capitán Sarabia. Más nombres propios, José Antonio. Otro tema que no estaba previsto en este mercado invernal, ¿qué pasó con Carlos Clerc? Se hablan muchas cosas. Nosotros, con todos los futbolistas que han estado en el club, hemos tenido la mejor. Carlos es un futbolista que nos ha dado un montón de cosas y bueno, estamos ahí terminando un acuerdo para su salida de la mejor manera. Las palabras sobre Carlos Clerc, que ha sido segurísimo el tema más difícil y espinoso, por tratarse de un muy buen futbolista que ha dado un gran rendimiento y que además es una gran persona. Bueno, al final el tema es que no se ha recuperado bien, incluso tiene que volver a pasar, por lo que nos dicen, por el quirófano, y bueno, en ese sentido el club necesitaba ficha y por eso se firma a Jairo. Eso sí, por lo que yo tengo entendido, va a cobrar hasta final de temporada y tiene a su disposición a los servicios médicos del club, con lo que entiendo que es una salida elegante por parte del Elche, aunque pues no sé si Carlos Clerc pues está contento o no contento, pero es una situación que lógicamente no debe evitar que él siga intentando recuperarse, ponerse bien y buscar un equipo. Más cuestiones, José Antonio. Pues Paco, los refuerzos que pedía Eder Sarabia ya están aquí. La mejor noticia es que no ha salido ninguno de los futbolistas importantes. Al míster del Elche también pudo sacarle el compañero Pablo López alguna palabra justo cuando se subía al coche. ¿Contento con la llegada de Aguado? Sí. Estamos contentos con el trabajo que hemos hecho y ahora a currar y a poner de nuestra parte para que todo salga bien. ¿Qué Valera, que nos podéis decir? Pues que es un jugador que ha tenido muchas ganas de venir y que nos va a dar mucho. Con esta plantilla logra el ascenso, ¿no? La sonrisita del técnico del Elche, Eder Sarabia, a la pregunta de Pablo López. Se le seguía preguntando, bueno, él habla también por jugadores que han llegado, por perfiles, ¿no? Lo hemos escuchado hablar sobre ellos. Paco, si quieres voy a hacerte una radiografía lo más detallada posible de los perfiles que han ido viniendo, esas 4 caras nuevas. Por ejemplo, Jairo Izquierdo, aunque ya lo hemos comentado, lateral zurdo de 31 años, un jugador polivalente que puede actuar incluso en una posición más adelantada gracias a su vocación ofensiva. El futbolista tinerfeño, que debutó el sábado con el Elche, viene en plena forma porque ha jugado 20 partidos de Liga, 17 de ellos como titular y 2 de Copa del Rey con el Cartagena. Recordemos que el Elche ha pagado 300.000 euros para hacerse con sus servicios. Es un lateral que tiene experiencia de sobra en segunda división, donde ha jugado más de 210 partidos entre Tenerife, Cádiz, Girona y Cartagena. También ha jugado en primera división, 30 encuentros. Y un aspecto que me parece muy importante: Jairo Izquierdo ha sido titular para prácticamente todos los entrenadores que ha tenido en su carrera deportiva. Álvaro Cervera, Francisco, Luis Carrión y Julián Calero, entre otros. Sarabia ya nos contó el viernes que está encantado con la llegada de Jairo Izquierdo. Sí que es verdad que Jairo viene a jugar principalmente en el lateral izquierdo, que es competencia para Sally. Ya digo, apareció esta posibilidad de Jairo y la verdad que creo que es un grandísimo acierto del club, porque bueno, es un jugador que viene de que está compitiendo, que cumple con las características que necesitamos nosotros, porque tiene experiencia, porque tiene hambre, porque además también en algún momento determinado puede jugar en alguna otra posición y bueno, y sobre todo también porque es muy buena persona, muy buen profesional, y eso aquí también lo valoramos mucho. Entonces, bueno, creo que es un gran acierto del club. Jairo fue el primero, el segundo Francisco Jesús Crespo García, más conocido como Pejiño, extremo zurdo de 28 años que llega cedido de Las Palmas, donde en el último año y medio no ha tenido prácticamente ningún protagonismo. Este curso apenas 70 minutos en 2 partidos repartidos entre la Liga y la Copa del Rey. No ha contado ni para Luis Carrión ni para Diego Martínez. Eso sí, su calidad en segunda está contrastada y prueba de ello es la temporada 22-23 en la que fue una pieza clave clave dentro del equipo canario que con García Pimienta logró el ascenso. 33 partidos, 24 de titular y 6 goles. Es un futbolista gaditano que se formó en el Cádiz, dio el salto al filial del Sevilla y luego apostó por Las Palmas para jugar en segunda. En total ha jugado 70 partidos en la categoría de plata y ha marcado 15 goles. En cuanto a su posición, puede actuar tanto por la derecha como por la izquierda, aunque su mejor versión la ha dado en el costado derecho. Llega cedido hasta el final de la temporada. El tercero en llegar, Germán Valera, tiene 22 años y llega cedido del Valencia con opción de compra. Pese a su juventud, acumula más de 110 partidos en segunda división, donde ha defendido las camisetas del Tenerife, Real Sociedad B, Andorra y Zaragoza. Es zurdo y puede actuar también por ambas bandas. El murciano se formó en las categorías inferiores del Villarreal y del Atlético de Madrid. Sarabia y Valera se conocen muy bien porque coincidieron en el Andorra hace 2 temporadas, donde el extremo jugó 38 partidos, de los cuales 28 como titular. No es un extremo goleador, pero desde luego si alguien puede recuperar su mejor versión es el que le sacó su mejor rendimiento. Viene de jugar muy poco en Mestalla, en Primera División, apenas minutos residuales en 12 partidos, 4 de ellos de la Copa del Rey. El año pasado en el Zaragoza participó en 38 jornadas, 24 de ellas como titular. Y por último, Paco, el último en llegar, Marc Aguado, pivote de 24 años que firma en propiedad procedente del Real Zaragoza. Era la guinda al pastel en verano y el gran anhelo del técnico Eder Sarabia, que ya lo tuvo a sus órdenes durante 3 temporadas en el Andorra. Fíjate si quedó encantado el técnico vasco que el 28 de mayo del 2023, cuando acabó su cesión en el Principado, decía esto Eder Sarabia sobre el que ahora es su nuevo jugador en el Elche en propiedad hasta 2028. Y jugó aquel partido Marc Aguado. Y yo le dije a mi padre, ¿cómo? ¿Y este cuánto juega? Y dice, este conmigo va a jugar mucho. Se me pone la piel de gallina, ¿no? Ya intuíamos que Marc podía ser ese futbolista en esa posición que en nuestro contexto pues nos iba a dar muchísimo, ¿no? Ojalá encuentre el contexto que le permita seguir creciendo y que no sea uno más ahí donde va, sino que pueda seguir teniendo esa continuidad y ese crecimiento, porque la verdad creo que tenemos un pivote para que juegue unos cuantos años en la selección española. Bueno, pues a uno no le dicen todos los días que será el futuro pivote de la selección española. Con Sarabia en el Andorra fue una pieza clave en el ascenso a segunda y luego en la temporada en la que el equipo tricolor acabó séptimo en la clasificación. Al regresar al Zaragoza el año pasado jugó 35 partidos de liga, 29 de ellos como titular. Este curso ha participado en 17 encuentros de liga, 15 de ellos de inicio. En definitiva, Paco, el Elche se ha movido rápido y en el intercambio de nombres muchos se tiene que torcer la cosa para no haber salido ganando, porque se han quedado los mejores, han llegado los refuerzos que pedía el míster y los que se han ido no eran de los que más minutos estaban jugando. Bueno, pues ese es el repaso de este mercado invernal que finalizó anoche y que así te lo hemos contado. Está claro que Eder Sarabia se nota que es un tipo que convence, porque para convencer a Bragarnik ya hay que convencer. Varios exdirectores deportivos se tuvieron que marchar porque no lo convencían, y Eder Sarabia, del 100% de los jugadores que han llegado, el 50% los ha tenido él y los ha pedido él y han jugado con él, Germán Valera, además de Marc Aguado. Es decir que Bragarnik confía mucho en Eder Sarabia y Eder Sarabia mucho en lo que le ha pedido que le fichen. Una pausita y hacemos la comparativa de los martes y repasamos lo que ha sucedido en el fin de semana. Oye, ¿cómo fue tu cita? ¡Buah! Una conexión increíble. Una mezcla de electricidad y esa chispa que lo enciende todo, ¿sabes? Bueno, ¿y cómo se llama? Kodiaq. ¿Cómo? Conecta tú también con el Skoda Kodiaq híbrido enchufable. El SUV con 123 kilómetros de autonomía eléctrica para llegar muy lejos. Descúbrelo en tu concesionario Skoda. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche, Orihuela y Elda Petrer, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

Vamos a hablar de la jornada en el fin de semana, que nos ha dejado, bueno, muchas derrotas, sobre todo en el fútbol base ilicitano, pero una victoria importante para el Atigo. Empezamos por el balonmano. El Atigo Elche regresó a la senda de la victoria en la Liga Guerrera Ciberdrola al ganar por 22-20 al Grafometal Sporting La Rioja en el pabellón Esperanza Lag. El partido lo pudimos ver en directo a través de Teleelch. Estos dos puntos suponen un impulso anímico importante para el grupo de Joaquín Rocamora. Escuchamos al míster. Bueno, creo que hay que ser positivos. Creo que el equipo ha hecho unos primeros 15 minutos bastante buenos y que luego pues, nos cuesta competir. La realidad es que cuando nos ponemos por encima del marcador, creo que durante toda la temporada, cada vez que nos hemos puesto con un más 4 más 5, el equipo empieza a tener dudas. Hemos sabido al final del partido sufrir, hemos sabido defender varias acciones, yo creo que han sido hasta 3 que han tenido balón para empatar. Y hemos podido sumar una victoria, que lo anímico creo que es importante. Yo creo que esto va a reconfortar a las chicas y que al menos, así lo he sentido yo un poco desde la pista, el público sí que se ha aliviado, ¿no? Yo creo que la gente tenía muchas ganas de que ganamos. Creo que hoy ha habido una muy buena entrada, quizás la mejor casi de toda la temporada en Liga, si no hemos estado cerca. Mañana miércoles a las 7, nueva jornada de Liga con la visita al José Antonio Gasca de San Sebastián para jugar ante el Superamara Veravera. Por cierto, Lisa Opedal, Paola Bernabé, Carmen Figueiredo, Paula Agulló y Udane Bernabé han renovado y seguirán siendo jugadoras del Club Balonmano Elche. Se unen así a la ampliación de contrato del míster Rocamora. Además, en la Primera Nacional Masculina, el Atigo Elche de Sergio Belda no pudo dar la sorpresa en la pista del líder. Perdió fuera de casa en la pista del Balonmano Bolaños por 36-24. Nos marchamos al fútbol, donde desgraciadamente no tenemos ni un solo resultado bueno. En la segunda ref, el ilicitano no pudo sumar su tercera victoria seguida después de perder por 2-0 en San Gregorio, el campo del Torrent. El filial del Elche no pudo aprovechar que jugó más de medio partido con un futbolista más. El meta franjiverde paró un penalti en la primera mitad, pero no pudo hacer nada en los dos tantos visitantes que llegaron en la segunda parte. El portero Alex Ruiz del ilicitano. En la segunda red femenina, segundo tropiezo consecutivo del Elche de Javi Aguado, que cayó derrotado por 0-1 ante el filial del Cacereño. Las ilicitanas se quedan terceras, cada vez más lejos del líder y a 2 puntos del playoff. En la tercera red, el Athletic Club Torrellano enlazó la octava jornada sin ganar después de empatar a 1 ante el Soneja. Los de José Manuel Mas se adelantaron en la recta final con un gol de Diego López, pero poco después puso las tablas de penalti el equipo visitante. En la División de Honor Juvenil, Kelme 0, Real Murcia 3 y Conquense 2, Elche 0. Desastre total, el Kelme se mete en descenso después de 5 derrotas seguidas y el Elche pierde la segunda posición tras 2 derrotas consecutivas. En voleibol, en la Primera Nacional, el Club Voleibol Elche Club Deportivo Escuá sigue segundo tras volver a ganar, esta vez por 3-0 al Voleadores Cieza. En baloncesto, en la tercera FEB, el CB y Elche venció por 90-46 al Jorge Juan de Novelda. Además, en la segunda división, el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche certificó su presencia en los playoffs de ascenso al ganar por 35-55 en la pista del Cocenfe Castellón. El próximo objetivo pasa por asaltar la primera plaza, llenando el próximo sábado a las 3:30 el pabellón del Toscar. Y en waterpolo, en la Primera Nacional Femenina, el Club Waterpolo Elche Manolet perdió por 9-16 ante el Cuatro Caminos, y en la Segunda Nacional Masculina, el Club Waterpolo Elche Selecte ganó por 12-14 en la piscina del Metrópole. Bueno, vamos a esperar que el próximo fin de semana las cosas vayan mucho mejor para el fútbol base ilicitano. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana volvemos con toda la información deportiva. Ya sabes, la última hora siempre la tienes en nuestra web, en teleelch.es y radiomarcaelche.es. Y, por supuesto, en el tiempo de deportes del Telenit, al filo de las 10 menos cuarto de cada noche de lunes a viernes en Teleelch. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Descubre en Elche Entre Varales, Taberna Cofrade. Entre Varales, el sitio ideal para tapear a todas horas, del desayuno a la cena. Tapeo, vermut y buen vino. Entre Varales, Taberna Cofrade, donde la pasión se vive y se bebe. Entre Varales, Taberna Cofrade, en Elche, Replaceta Les Barques. En Clínica Dental Paola Zas queremos que vuelvas a sonreír sin complejos. Por eso contamos con servicios como implantología,